Comenzamos un nuevo programa de esta temporada 7 de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas ya estamos listos para una nueva jornada de rock. Para hoy vamos a disfrutar de distintos grupos en distintos estilos. Revisaremos, por ejemplo, discos editados entre 1980 y 1990. Revisaremos algunos de los recitales que se vienen para nuestro país. Tendremos un tema original y su cover. En fin, todo con la idea de disfrutar del buen rock. Comencemos entonces. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy escuchando a un solista y luego vamos a escuchar a un grupo que ya están dentro de la historia del rock y por supuesto vamos a disfrutar de una canción de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con un músico estadounidense nacido en Macon, Mississippi, el 30 de diciembre de 1928, considerado como la figura predominante en la transformación del blues al rock and roll. Me refiero a Bo Diddley, cuyo nombre real fue Otta Ellis Bates. Gran influencia en el rock and roll, creador de ritmos básicos con un sonido duro y afilado de su guitarra. Su estilo personal ha influido y sigue influyendo de tal modo que según pasa el tiempo, su figura se agranda en el panorama de la música rock. Por otro lado, su fama no fue premiada en el aspecto económico como cabría haber esperado. La crudeza de su estilo le cerró puertas a ventas millonarias, puertas que sí se abrieron de par en par para muchos músicos y bandas en los que influyó. Lamentablemente, Diddley murió un 2 de junio del año 2008, pero sin duda dejó un importante legado que consta de 37 discos de estudio, desde sus inicios hasta recopilatorios. Nosotros vamos a recordar a este importante músico en la escena del rock con el tema Bob Diddley de 1958, su primer gran éxito, y luego seguimos, pero con una banda formada en Londres, Inglaterra, en 1965. Me refiero a Small Faces, agrupación liderada por el guitarrista y cantante Steve Marriott, además del bajista Ronnie Lane, el teclista Ian McLagan y el percusionista Kenny Jones, siendo junto a The Who uno de los principales representantes del movimiento conocido como Mod, y a medida que avanzaba el tiempo, se convirtieron en uno de los grupos psicodélicos más exitosos de Inglaterra antes de su ruptura en 1969. A pesar de que la banda solo tuvo una vida de 4 años, dejó un importante legado musical. Ellos llegaron a editar 7 discos de estudio y nosotros los vamos a recordar con el tema All or Nothing, que está en su segundo disco de estudio, From the Beginning, de 1967. Entonces, iniciamos este Paraíso Infernal con un solista y un grupo con historia en la música rock. Primero, quien es considerado la figura predominante del paso del blues al rock, Bob Diddley, de quien vamos a escuchar su primer single llamado, de hecho, como el músico, Bob Diddley de 1958. Y luego, seguimos con un grupo con historia en el rock psicodélico y pionero del movimiento mod, Small Faces, a quien vamos a recordar con su tema All or Nothing, incluido en el disco From the Beginning de 1967. Baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Diddley called her nanny goat to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, Diddley called her bell cat to make a pretty baby a Sunday hat. Oh, won't you come to my house with black cat bones? Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up your house, I'm gone again. Bo dilly, have you heard? My pretty baby said she was a bird. Bien, antes de continuar queremos saludar a Radio Embrujo FM y a través de ella a sus auditores de la zona sur de Santiago en el 98.9 en el dial y 102.9 FM para los auditores del litoral central. Recuerden que estamos en Radio Embrujo FM todos los martes a partir de las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario. Y si quieres también puedes escucharnos en su señal online, que está en su web www.radioembrujofm.cl. Y nosotros seguimos con el antes y el después, es decir, vamos a seleccionar un tema, vamos a escuchar su versión original y luego vamos a escuchar un cover de esa misma canción. Ustedes, como siempre, se quedan con la que más les guste. En esta ocasión vamos a elegir el tema Substitute, canción original de la histórica banda británica The Who, considerada a esta altura ya como un ícono del rock del siglo XX. Ellos, en 1971, sacan al mercado un recopilatorio denominado Matey, Batey, Big and Bossy, donde se incluye el tema Substitute, propiedad del guitarrista Pete Townshend, fue lanzada así como single en 1966 y después fue incluida en este disco. Posteriormente, una de las bandas padres del punk rock, Ramones, edita en 1994 su 13º y penúltimo trabajo titulado Acid Eaters, compuesto por diversos covers como un homenaje a sus bandas favoritas, y dentro de ellas está precisamente este tema, Substitute de The Who. Entonces, en el antes y el después de hoy, vamos a escuchar dos versiones para el tema Substitute. Primero, la original, propiedad de The Who, donde a pesar de ser un single de 1966, fue incluida en el disco recopilatorio de 1971, Matey Batey Big and Bosey. Y luego, vamos a escuchar el mismo tema, pero la versión punk rock de Ramones, que lo incluyó en su disco de covers de 1994, que lleva por título Acid Eaters. Your plastic Mac. I look all Bien, antes de continuar con el programa, saludamos a otro de nuestros socios que nos permite llevar este programa de rock hasta la capital de la región de Los Lagos. Saludamos en este caso a www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en la ciudad de Puerto Montt, donde nos puedes escuchar todos los jueves a partir de las 20 horas. Saludamos entonces a todos quienes nos escuchan por este medio y nosotros seguimos adelante. Y a continuación vamos a escuchar y a realizar una mirada a dos discos que fueron creados entre 1980 y 1990. Vamos a comenzar con un disco que vio la luz en el mes de abril de 1983. Me refiero a Out of Step, único disco que realizó la banda de hardcore punk fundada en 1980 en Washington, Estados Unidos, Minor Threat, la que estuvo integrada por Ian McCain en voz, Lily Preslar y Brian Baker en guitarra, Steve Hansen en bajo y Jeff Nelson en batería. Out of Step es considerada como una pieza elemental del género punk rock y ha sido citada por muchos críticos y revistas como una de las mejores progresiones para la historia de la música rock, que específicamente ayudó a moldear el camino de muchos géneros de corrientes musicales underground. Su influencia es notoria en futuras bandas que impulsarían el movimiento Joe Creep, también en otros géneros tales como el grunge, el post-hardcore, el skate punk y el thrash metal. De este disco vamos a escuchar el tema Betray. Y luego, una obra editada el 3 de mayo de 1988, Operation Midcrime, propiedad del grupo de metal progresivo estadounidense Queensryche, fundado en 1981 en Seattle, Estados Unidos, y que se mantiene vigente hasta los días de hoy. Sobre el disco, podemos decir que es el tercer álbum de estudio de la banda, un disco conceptual narrativo que fue bien recibido por la prensa, además de ser también un éxito comercial. Un gran disco que tiene toda una historia, por eso es conceptual. Obra que fue compuesta por Geoff Tate en voz, Chris DeGarmo y Michael Wilton en guitarra y voz, Eddie Jackson en bajo y coros y Scott Rockenfield en batería, además de invitados que enriquecieron mucho más este disco. De esta obra musical vamos a escuchar el tema Revolution Calling. Entonces, a continuación vamos a escuchar dos temas de discos que fueron editados entre 1980 y 1990. Primero, la canción Betray del disco Out of Step, único disco de la banda Minor Threat. Y luego, un tema del disco Operation Midcrime del grupo Queensryche y la canción Revolution Calling. Seguimos adelante con el programa de hoy, pero antes saludamos también a otro de nuestros socios importante por lo demás, www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, de la región de los lagos y el país, donde desde los inicios del programa nos puedes buscar todos los días viernes. Estamos en formato de podcast, por lo que nos puedes escuchar cuando tú quieras. Así que un saludo a todos quienes nos escuchan por este portal. Ahora vamos a revisar información que va surgiendo en el mundo del rock. Les cuento que la banda de metal alternativo formada en Sacramento, California, Estados Unidos, Deftones, está trabajando en su nuevo disco. Al respecto, su vocalista le puso esperanzas a los fans, ya que Chino Moreno indicó que este nuevo trabajo le recuerda mucho a White Pony, disco del 2000, que es uno de los más exitosos de la banda, que dijo Moreno. Definitivamente estamos probando modos experimentales, que es lo más divertido de todo. Agregando que la sensación de libertad y lo que están probando actualmente es lo que podría hermanarlo con White Pony. Mientras esperamos entonces este nuevo trabajo de Deftones, vamos a escuchar algo del disco que hablamos, White Pony, tercer disco de la banda que fue lanzado al mercado un 20 de junio del año 2000, uno de los más aclamados de esta agrupación. De este disco vamos a escuchar el tema Elite. Y otra banda que ya prepara nuevo material es Bad Religion, quienes regresan con su 17º álbum de estudio titulado Age of Unreason, un trabajo conceptual que por primera vez gira en torno al panorama político norteamericano centrado en la presidencia de Trump. En palabras del guitarrista Brett Gurewitz, hoy valores como la verdad, la libertad, la igualdad, la tolerancia y la ciencia están en verdadero peligro. Este álbum es nuestra respuesta. Age of Unreason se publica el próximo 3 de mayo a través de Epitaph Records, pero la banda ha liberado el tema Chaos from Within, tema que vamos a escuchar a continuación. Entonces revisamos temas de las bandas de las que hemos hablado en este breve segmento de noticias del mundo del rock. Primero vamos a escuchar a Deftones a la espera de su nuevo trabajo con su álbum del año 2000, White Pony, uno de los más exitosos, el tema Elite. Y luego escuchamos a Bad Religion de su nuevo material Age of Unreason, que será lanzado al mercado el próximo 3 de mayo. Vamos a hacer un adelanto con el tema Chaos from Within. Yeah. Saludamos también a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de Río Bueno, la región de los ríos y Chile, donde estamos en formato de podcast todos los sábados. Un saludo a todos quienes nos escuchan por este medio de comunicación. Nosotros seguimos y vamos ahora a revisar los conciertos que se vienen para nuestro país en los próximos días. Les cuento que el 12 de abril, en el Club Subterráneo, se va a presentar la banda oriunda de Nueva Jersey, Save the Day, integrada por Chris Conley, Aaron Bailey, Dennis Wilson y el chileno Rodrigo Palma. Esta agrupación, formada a fines de la década de los 90, editó su último trabajo en el año 2018, un LP conocido como Night, es decir, 9, la que obviamente será parte de lo que muestren en nuestro país. Nosotros vamos a escuchar algo precisamente de este disco, denominado 9, el tema Rendezvous. Y también les contamos que los suecos de Mechuga llegarán por primera vez a Chile para presentarse en el Teatro Coliseo el próximo 26 y 27 de abril. La agrupación, que se formó en Umeå, Suecia, en el año 1987, está integrada actualmente por el vocalista y fundador Jens Kidman, Fredrik Tondral en guitarra, Thomas Haig en batería, Dick Lofgren en bajo y Martin Hastrom en guitarra rítmica. La agrupación ha publicado 8 álbumes de estudio. El último trabajo, de nombre The Violent Sleep of Reason, salió al mercado en el año 2016 a través de la discográfica Nuclear Blast. Desde la publicación de Nothing, cada uno de sus discos ha conseguido entrar en la lista del Billboard 200. Nosotros vamos a escuchar algo de su tercer disco de estudio, Shot Fear, donde combinan el thrash metal con su aplastante tecnicalidad. El tema que vamos a escuchar, New Millennium Sinner Decrees. Entonces, a continuación recordamos dos recitales que pronto se van a dar en nuestro país. Primero, el 12 de abril, en el Club Subterráneo se va a presentar la banda Save the Day. Lo recordamos con el tema Rendezvous del disco 9. Luego vamos a escuchar a los suecos de Mechuga, quienes se presentarán en el Teatro Coliseo el 26 y 27 de abril. Los vamos a recordar con su tema New Millennium Sinner Decrees del disco Shot Fear. Down, both eyes closed. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro correo es paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente. Y nosotros nos vamos a despedir con rock latinoamericano, en esta oportunidad con un grupo de Brasil y Chile con estilos distintos. Primero vamos a iniciar con los cariocas de Dr. Sin, grupo de hard rock formado en 1992 en la ciudad de Sao Paulo. Ellos tienen 10 discos de estudio y actualmente la formación la componen Adria Busic en bajo y voz, Iván Busic en batería y voz y Eduardo Ardanui en guitarra. De este destacado grupo brasileño, no solo en su país natal, en Brasil, sino también destacado en Latinoamérica, vamos a escuchar un tema de su disco de 1997 titulado Insanity. La canción que vamos a escuchar, Football, Mujer and Rock and Roll, canción en la que participó además Silvio Luis, quien es un comentarista deportivo brasileño muy conocido. Y luego seguimos con death metal chileno, con una banda osornina creada en el año 2007, Maniaco, integrada en la actualidad por Marcos Pérez en guitarra, Mauricio Reyes en batería y Fritz Jeffy en guitarra y voz. Según su fans page de Facebook, Maniaco es caracterizado por la brutalidad de las voces, devastadora velocidad en batería y particulares creaciones en cuerdas, llevando a otro nivel el death metal existente en su lugar de procedencia. La evolución de las composiciones y calidad de sus integrantes de la actual formación es considerable, tomando en cuenta los trabajos realizados como demos, EP y el primer trabajo de larga duración llamado Oscuras Aguas del Caos. Precisamente de este trabajo, editado en el año 2016, vamos a escuchar el tema Cosechador de Piel. Bien, entonces nos comenzamos a despedir con rock latinoamericano, rock bueno en distintos estilos. Primero vamos a escuchar el hardcore brasileño con Dr. Sin y su tema Fútbol, Mujer y Rock and Roll del disco Insanity de 1997. Y luego vamos a escuchar death metal chileno del sur de nuestro país, de la ciudad de Osorno, con el grupo Maniaco, de su disco del 2016, Oscuras Aguas del Caos, el tema Cosechador de Piel. Nos despedimos entonces y nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.